Y si miramos nuestra vida, es cierto, es así. Necesitamos asumir responsabilidades, compromisos, ser productivos, trabajar, proveer. Pero también, obviamente, necesitamos aprender a desarrollar espiritual y afectivamente nuestro corazón lo suficiente como para amar más y más. En trabajar y amar, entonces, se juega nuestra plenitud y entonces nuestra felicidad. El domingo anterior, Jesús comparaba el reino de los cielos con una parábola, una imagen, una metáfora de trabajo, de compromiso, de responsabilidad, de producción y rendición de cuentas de los frutos. ¿Se acuerdan? El reino de los cielos se parece a un amo que poseía una viña y la entregaba en alquiler a unos arrendatarios que debían entregarle en su debido momento el fruto de la vendimia. Y cuando el dueño del campo quiso percibir esos frutos a través de sus enviados, servidores, los arrendatarios lo que hicieron fue rechazar, maltratar, golpear a los enviados del dueño de la viña, y a algunos también los mataron, hasta que al final terminaron asesinando al hijo del dueño de la viña. La imagen entonces del reino de los cielos es una imagen de labor, de trabajo, de compromiso, de responder y ser entonces, por ese mismo hecho, responsable, ser responsable respecto de la propia vida. Los frutos que Dios quiere percibir de nuestra responsabilidad siempre lo quiere hacer a través de aquellas personas a quienes nos debemos. Tu mujer, esto para los chicos de entretiempo especialmente. Tus hijos, bueno, tu marido, ¿no? También. Tu prójimo, ellos son los que están destinados a percibir la tarea, el trabajo, la responsabilidad de ser cristiano y de amar. Pero ahora, la metáfora es otra. El reino de los cielos se parece a un rey que invita a la fiesta de boda de su hijo. El hijo del rey se casa. Ustedes saben, el rey es una de las figuras en los evangelios, sobre todo en las parábolas, de Dios. El hijo del rey es el hijo de Dios, es el mismo Jesús. Las bodas a las cuales alude esta parábola son la celebración de una alianza íntima, fiel, de amor de Dios a la humanidad en Cristo. Cristo es el esposo que viene a desposar al Israel de Dios en una alianza de amor. Aquello que durante tantos siglos, generaciones y generaciones de israelitas habían ignorado. Pero como la parábola está destinada, al igual que el domingo anterior, a los sumos sacerdotes, Jesús está volviendo a chicanear, digamos, a cuestionar el alma de los sumos sacerdotes. Recuerden que el domingo pasado el evangelio terminaba que los sumos sacerdotes, cuando se avivaron de que la parábola era para ellos, que ellos eran los que venían matando a los profetas hace muchas décadas, se ensañaron con Jesús, quisieron atraparlo, pero como tenían miedo de la multitud lo dejaron ir, pero se la juraron. Bueno, ahora Jesús, lejos de achicarse, al revés, vuelve a provocarlos con esta parábola dirigida a ellos. Y ahora la metáfora es: el reino de los cielos es una experiencia de amor, es una fiesta de bodas a la cual estamos invitados. Y entonces los que recibieron esa invitación, muchos la rechazan, otros se van a sus trabajos, son indiferentes. Algunos maltratan a los enviados con la tarjeta de invitación y otros terminan matando, asesinando a esos enviados. Vuelve otra vez Jesús a situar a estos religiosos, estamos hablando de sumos sacerdotes, vuelve a ubicarlos en un lugar de muerte. Rechazan la celebración de la fiesta de bodas del Hijo del Rey. El reino de los cielos, Jesús inaugurando una nueva experiencia que es la fe, la religión vivida como amor, como alianza de amor, no tiene lugar en el corazón de estos sumos sacerdotes. No pueden imaginar que el reino de los cielos sea otra cosa distinta a una ética de principios muy estrictos que ellos redactaban y imponían a los demás. Para ellos la fe era la rigurosa práctica de preceptos y ordenanzas, no municipales, sino del templo. Y así era la religión. Y Dios, una y otra vez con los profetas y ahora mismo con Jesús, quiere decirles: no, el reino de los cielos es una experiencia de amor. Los sumos sacerdotes disecaron la fe de Israel, convirtiéndola en el cumplimiento / incumplimiento de un reglamento. Algunos lo cumplían y otros no lo cumplían. Eso es todo. En la vida de la iglesia, generaciones de cristianos en general, podríamos decir de curas, sacerdotes también en particular, hemos disecado la experiencia cristiana en una experiencia del cumplimiento de preceptos, como si el cumplimiento del reglamento dejara en paz tranquila nuestra conciencia, identificando, confundiendo a Dios con un supervisor de una planta, de una fábrica, que está pendiente a ver si yo cumplo los horarios, con lo que él espera que yo haga, cuando Dios lo que está haciendo incesantemente es invitarme a la fiesta del amor que su Hijo está celebrando. Y entonces, cuando los cristianos no tenemos una experiencia de nuestra vida cristiana como experiencia de amor, muy probablemente se deba al hecho de que nuestra experiencia de vida, ya no de vida cristiana, de vida, la hemos disecado y no celebramos la vida como una experiencia de amor. Estamos casados, pero no enamorados. Tenemos hijos, pero estamos a las patadas con ellos. Tenemos que ir a trabajar, pero odiamos ese trabajo. Tengo una parroquia, pero me llevo mal con toda la gente. Bueno, no yo, pero podría ser alguno. Y la vida entonces, desprovista de amor, deja de ser una vida celebrada. Es un yugo que se carga con cara de velorio, como dice el Papa Francisco, frecuentemente. Es una expresión que a mí no me gusta mucho, porque tampoco es que el cristiano tiene que tener un smile dibujado siempre en el rostro. A veces tenemos penas y dolores y angustias, así que a veces podemos tener cara de velorio porque la vida a veces nos sorprende con experiencias duras. Pero es verdad que para nosotros la vida cristiana no podría ser fundamentalmente el rigor del cumplimiento de responsabilidades, sino que la vida tendría que ser esta habilidad en la cual consiste amar, y entonces sí, vivir la vida de tal modo que merezca ser celebrada. Y por eso tenemos que, a la luz de esta parábola, donde Jesús está desafiando a gente muy practicante, sumos sacerdotes, está desafiándolos y diciéndoles: ustedes han disecado la fe de Israel. Y se enojan y maltratan a los profetas y a mí mismo, porque yo estoy haciendo ruido. Yo estoy uniéndome a los pobres, a los marginados, a los enfermos, a los que no cumplen el reglamento del templo, y les estoy enseñando a amar y a perdonarse entre ellos y a comprenderse. Y la gente me quiere y yo los quiero y compartimos el pan. Esa experiencia los ponía como locos a los sumos sacerdotes, porque el que no sabe amar envidia a los que sí saben hacerlo y generan una experiencia de encuentro. Y entonces los sumos sacerdotes más escuchaban las parábolas de Jesús, más se ensañaban con él. La vida entonces, en esta parábola, es la celebración de una fiesta de bodas, es decir, la fiesta de las fiestas, porque celebra el amor más alto, el amor del hombre y la mujer. Y entonces, la vida cristiana es una experiencia de amor o no es nada, o no es cristiana. No se trata entonces de imaginar un festival de rock, ¿no?, donde todos nos amamos, toda esta cosa de gusto que en la época nuestra más vieja, bueno, en mi época. No es eso. Jesús no era un hippie. No estoy hablando de esa experiencia de amor. Estoy hablando de una experiencia de aprender a vincularnos unos a otros, unos con otros, desde el corazón, tal como Jesús lo hizo y como Jesús lo enseñó. Por tanto, ser católico practicante no es cumplir preceptos, sino desarrollar, gracias a la gracia de Dios, la habilidad de amar. Jesús lo enseñó, lo vivió, lo ayudó a celebrar, a vivir, y los sumos sacerdotes no quisieron aprenderlo. Por eso entonces dice la parábola, termina muy parecido al del domingo pasado: la viña le es quitada a esos viñadores homicidas y se les entrega a otro pueblo para que le rinda frutos. Aquí la invitación rechazada ahora es derivada a otros: salgan por los caminos, inviten a todos los que encuentren. Y aquí entonces es claro que Jesús está hablando de que el anuncio del evangelio dirigido en primer lugar a los judíos, ahora, porque fue rechazada la invitación, es dirigida a los paganos, la evangelización de todo el mundo mediterráneo de aquella época. Y entonces se inaugura la iglesia en Nuevo Israel, Jesús celebrando las bodas de amor con su pueblo, pero algunos que entraron a la comunidad entraron sin el traje de fiesta. ¿Qué quiere decir esto en la parábola? Y que algunos paganos entraron en la comunidad cristiana con costumbres paganas, de, a ver, no sé, de choreo, de crímenes, de tres o cuatro mujeres, de vida corrupta, y dice, no, flaco, así no. Vos entraste a la comunidad cristiana, celebrás la boda del Hijo del Rey, tenés que tener las actitudes acordes con esta fiesta del amor. Tenés que estar revestidos de actitudes de misericordia, de amor y de justicia. Así que algunos de las primeras comunidades muy abiertas para todos, algunos los agarraron de las orejas y los sacaron, porque no estaban revestidos acordes con esa experiencia cristiana. Bueno, ojalá que nosotros siempre nos sintamos invitados a la fiesta del amor que Dios nos tiene, y que nuestro único vínculo con Él sea afectivo, amoroso. Aun cuando se pueda instituir un vínculo afectivo, me refiero a la institución, por ejemplo, del matrimonio, se instituye un vínculo amoroso. La institución del sacerdocio, se instituye una entrega de amor pastoral. Aun cuando se pueda instituir un vínculo afectivo, el único vínculo posible con alguien que te ama no es institucional, sino espiritual y afectivo. Es amoroso. No se puede ser cristiano sin dejarse amar y amar a Dios y al prójimo. Y entonces ustedes pueden decir, no, pero yo cumplo con el reglamento institucional porque vengo a misa y todo lo demás. No basta. Es más, disecaste tu fe. Porque la única experiencia auténticamente cristiana es hacer la experiencia del amor que Dios nos tiene y celebrar un amor correspondido a Dios en el prójimo, en los demás. A quienes no tengo que amar porque está preceptuado, sino porque he desarrollado la habilidad para amar, agraciado como está mi corazón. Termino aludiendo a la experiencia que vivieron este grupo de hombres que hoy recibimos en el entretiempo, gracias al acompañamiento de los coordinadores de ese entretiempo, que fueron dando sus charlas, sus testimonios. Ojalá que todos hayan revisado su propio corazón, hayan descubierto cómo a lo mejor sin querer se fue disecando la vida matrimonial, familiar, la vida personal, la vida de fe, la fueron disecando. Y quedó poco y nada, quedó algunos logros, algunos fracasos y mucho desgaste. Y ojalá que a partir de esta segunda parte de la vida, de este segundo tiempo, como suelen decir, se conecten con lo que la parábola quiere conectarnos a todos. La vida es celebración de un amor, el que Dios nos tiene y el que nosotros nos tengamos unos a otros. Sin eso nos secamos, sin eso morimos. Y ojalá entonces, habiéndolo descubierto, no como obligación, como pressing, ahora tengo que querer a mi mujer, no, sino como un redescubrimiento, redescubrirla a ella, redescubrir a tus hijos, redescubrirte a vos, queridos por Dios. Ayer, el sábado, trabajamos un poquito esto, y ojalá entonces la vida cristiana para ustedes sea la celebración de la fiesta. Para ustedes y para todos nosotros.